Nos encontramos aquí en el Trafquintuwe, el lugar donde se hace el intercambio, el lugar que convoca y que invita a diferentes pobladores y habitantes de Panguipulli que vienen a compartir sus conocimientos y a intercambiar también la producción, ¿cierto? Ahora nos encontramos con un alamien y que reflexionábamos sobre cómo era producir, trabajar la tierra para conseguir autonomía en la economía del vivir. Mira, de la autonomía, como dice usted, trabajando la tierra, naturalmente estar utilizando, por ejemplo, el abono orgánico, y ahí tiene todos los alimentos que es sano, no tiene otro sentido de colocarle otro abono o otros químicos, no, porque se cultiva la tierra para poder sembrar y tener de todo. Yo eso lo aprendí cuando yo era niña, chica, cuando mi mamá hacía los huertos y me enseñaba a trabajar la huerta. Entonces eso nunca se me olvidó. Llevo al pie de la letra de todos los trabajos que yo hago allí. Igual es comida sana, igual que las aves, igual que las ovejas, igual de todos los animales, no se inyectan nada, porque todo es natural, porque se alimentan con sus pastos, los animales, los pollos con su grano de maíz y algunos trigo, avena, todo lo que se le da, no se le da cosa, por ejemplo, otros alimentos. Y es el conocimiento que yo tengo y hay que seguir nomás de eso, porque eso es lo más sano que hay. Usted va a sacar una verdura, una lechuga, la enjuaga un poco y listo, y no pasa nada, no lo enfermamos. Yo me he alimentado de que yo creo que empecé a tener conocimiento, me estaba alimentando con verdura de esa, excepto un año que yo estuve en el norte. Bueno, allá lo alimentamos igual con otras verduras, pero igual lo daban la forma como prepararla. Pero lo más sano es la verdura de las huertas, de los territorios, de cada comunidad. Y sin embargo, ahora no tenemos los territorios como para trabajar, digamos, en grande. Por eso yo tengo un terreno chico, entonces ahí yo trabajo y tengo todas mis cosas naturales. También, y hoy que estamos en un encuentro que se llama La Defensa de los Territorios, ¿cuál es su reflexión en torno a cómo se construye economía otra desde la importancia de defender los territorios? Muchas veces aquí lo encontramos con todos los lamienes de distintos territorios, entonces llegamos a acuerdo. Se hace una minga. En mi territorio, por ejemplo, hacemos una minga. Yo digo que me vayan a hacer una minga a mi casa, a mi territorio, a ayudarme a cultivar. Van todos los lamienes que se comprometieron a trabajar en el día. Y después, al día siguiente, a otro territorio, todo el grupo. Y así avanzamos con los territorios, con todos los lamienes trabajando las tierras, cultivando los árboles, todo eso. Todo hecho por una minga, es un acuerdo que hay. O sea, es como una economía comunitaria, una economía Exactamente. solidaria, ¿no? No se construye ese proceso de producción de forma individual, sino No. que todo es colectivo, Colectivo, comunitario. exactamente, todo es colectivo. ¿Ya? Y el proceso de trasquinto, de intercambio, si nos podría contar un poquito de su experiencia, cómo se lleva a la práctica ese proceso aquí en este espacio. El trasquinto, yo también lo tuve en conocimiento cuando yo era chica. Allá no se utilizaba el trasquinto como se utiliza ahora aquí por gramo. Aquí es por gramo. Y antes era que se dice un nombre que es salmú, en un cajoncito de 10 por 20 por 20, un cuadrado y 20 de altura. Y eso era un trasquinto. O cuando es más, es por saco. Los trasquintos que se hacía. 10 sacos de papa trasquinto a otro territorio y 10 sacos de papa se devolvía al otro territorio, al nuestro. 20 sacos de trigo, 20 sacos de trigo para el territorio de nosotros. Así eran los trasquintos antes, por saco. Y también los animales. Los animales, por ejemplo, una vaca bonita se daban o estaba un poquito fea, esa se y llevaba a un lugar para que le dieran una vaca bonita a cambio de esa otra vaca. Ese era el trasquinto que se hacía. O un toro bonito. Se cambiaba el toro por una vaca, no sé, entonces el toro hacía mejor producción porque era bonito y ahí salían, nacían los terneros bonitos por un toro. Y así los tranquitos, los animales igual, las vacas, los caballos, los chanchos, las aves, los pavos, los gansos, todo es trasquinto, pero por mayor, no por uno ni por dos. Porque antes había mucha abundancia de animales y también de semilla y también de todas las cosas. Y ahora no, ahora se hace por gramo, por 50 gramos, no sé, un poquito, un cuarto, no sé, menos de un cuarto. Es el trasquinto que hay. Entonces ese cuartito, un octavo, se cuida mucho, quede bastante. Entonces tenemos harto para el consumo de nosotros, de cada territorio. Y también para hacer trasquinto por opción chico. Chaltumay también, y eso también, la importancia de defender los territorios, como usted dice. O sea, aquí se hace un trabajo muy bonito que es de rescate de conocimientos ancestrales. O sea, nuestros antiguos vivían mediante el intercambio, mediante el trabajo comunitario. Y aquí ustedes toman ese conocimiento, pero con toda la depredación que hay en los territorios también ya no quedan tantas semillas. Entonces es muy importante también hacer un llamado para quienes nos escuchen también, de que puedan ser conscientes, como también usted habla, como del tema de los alimentos, de que puedan consumir también productos más orgánicos, que puedan consumir productos de agricultores que a microescala están trabajando la tierra y no las grandes industrias que tienen depredados los territorios. Para terminar, la mía, no sé si le gustaría mandar algún mensaje, algún saludo, alguna reflexión a quienes nos van a escuchar. Mire, yo lo que mandaría un saludo, nosotros los mapuches de cada territorio estamos muy, muy, muy apenados, muchas veces los bajoneamos, pero estamos un día, dos días bajoneados. Después ya los reunimos y sacamos fuerza nuevamente, porque todos los territorios están tomados por los grandes empresarios, con los grandes que tienen mucha plata, tienen sus máquinas, tienen su red para defender su lugar y que no le corresponde, porque todos los territorios lo han apropiado, son dueños de otra gente que nada que ver, no nosotros los mapuches que vivimos de la tierra, que somos de la tierra y lo han quitado todo. Entonces, que reflexionen algo de no hacer justicia por la manera de la forma que pide, lo han quitado el terreno. Eso sería la cosa, porque yo estoy rodeada de forestales. Yo tenía, cuando recién me vine del norte, me traje como 150 cajones de abejas. ¿A dónde están los 150 hasta esta fecha? No tengo ni una abeja, porque estoy rodeada de forestales. Entonces iban a fumigar el forestal, ni siquiera me avisaban para poder cerrar las abejas para que no salieran. Se me murieron todo y me dijeron que las abejas sí han venido enfermas de Santiago. No se vino enferma de Santiago. Es acá me la mataron por los famosos forestales que hay en cada territorio. Y me quedé sin abejas a este estado. Me quedé con las alas de cosecha, me quedé con todas las máquinas nuevas que para trabajar las abejas, con todos los cajones ahí arrumbados. Y hasta esta fecha no tengo abeja, no tengo nada. Eso sería. Chaltumay también, o sea, me queda el piuque bien apretadito también, para que ojalá ese mensaje también le llegue a todos, porque es responsabilidad de todos también hacer esa fuerza y poder seguir construyendo estos trabajos distintos, sí, desde la recuperación de nuestros conocimientos ancestrales y de la defensa de nuestra tierra, que es nuestra forma de vivir, claro, y habitar el mundo. Inche Mañun Culén, Lamien Peucayal. Ya, pues Lamien, un gusto de conocerla y que siga adelante también con su entrevista. Ojalá que algún día vaya a mi casa.